Hablando Claro. Radio UGC. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con Eduardo Flor. Nacido en Quito en 1977, tiene formación en sociología, ha sido consultor político, ha participado en dos seminarios internacionales sobre marxismo, política y cultura en América Latina. Actualmente es director de teatros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Eduardo Flor. Eduardo, es un gustazo recibirte aquí en Hablando Claro, para precisamente hablar claro sobre un tema, yo diría que bien calentito. El próximo domingo, todos los ecuatorianos ya nos aprestamos para elegir al nuevo presidente del Ecuador. El próximo domingo podría ser ya definitorio, se podría conocer quién es el nuevo presidente y cabe la posibilidad también de que haya una segunda vuelta. Es una posibilidad también real. ¿Tiene una cultura política realmente el Ecuador como para enfrentarse a unas elecciones tan importantes como las del 19 de febrero? Qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Siempre un agrado poder compartir este diálogo contigo. Vamos planteándonos algunas cosas. Uno, ¿qué es cultura? Uh-huh. ¿Sí? Cultura es... esta construcción, dice Clifford Geertz, ¿no es cierto?, es el entramado simbólico de sentidos que le dan una direccionalidad, una ruta a la sociedad. Esa ruta puede ser la unidad, la cohesión, pero la cultura es entonces esa expresión de la vida cotidiana en este tejido, en este entramado de sentidos. En esa medida la cultura está en todo. En la política, en el arte, en la construcción, en la educación, en el deporte. Es decir, toda acción humana está atravesada por la cultura. Porque además la cultura como tal te permite establecer el campo donde tú estableces tu movimiento, tus juicios de valores, tu valoración de lo bueno y lo malo, tu valoración ética. Clifford Geertz, para regresar otra vez a este autor, dice, no es lo mismo pestañear un ojo en América Latina que en Estados Unidos, en Hong Kong o en la India. En cada uno de estos lugares, este pestaneo del ojo tiene su propio significado, que podría llegar aún a ser una agresión digna de pena de muerte, ¿verdad? Es decir, entonces, ¿y cómo se produce eso? Se produce eso en el campo de la cultura. Cada cultura establece su campo de identidad, de movimiento, de valoración, de identificación de los sujetos en su mismidad, pero también la relación con el otro. Entonces, dicho este semi-trabalenguas, que espero no haya sido más enredador, sino esperando, la idea es que, o sea, cultura es la totalidad de la vida. La política entonces, siendo un segmento de la vida cotidiana, a diferencia de que la cultura es la totalidad, la política está atravesada por la cultura. Entonces no es lo mismo hacer una campaña electoral en Ecuador que en Alemania. Claro. Tiene una profunda diferencia en su forma, en su fondo, en su discurso. No es lo mismo hacer una campaña electoral en Ecuador que en Argentina. O en Ecuador que en Estados Unidos, no solamente porque los mecanismos de los procesos electorales son distintos en términos jurídicos, sino porque las condiciones culturales de estos países o de estos pueblos son diferentes. Y, si vamos con más detalle, no es lo mismo la campaña electoral en Quito que en Ambato, que en Lago Agrio. Entonces, la cultura y la política, o mejor dicho, la política está eminentemente atravesada por la cultura. A mí me genera la preocupación, Giovanni, que cuando decimos cultura política nos estamos refiriendo tal vez a un ideal de sociedad en el que suponemos el exceso de la racionalización o de la racionalidad como ejercicio pleno del debate de la política. Y eso puede ser pensado como un escenario ideal. Más, el hecho real da cuenta de una operación de la política atravesada evidentemente por la cultura. Allí está el reto de poder entender esa política desde categorías de lo político sin que impliquen el juzgar a los pueblos. Porque los pueblos finalmente van estableciendo sus decisiones políticas para el caso, dependiendo de los niveles de idiosincrasia, de acceso a la información, pero también de su propia memoria histórica, ¿no? Lo cual tampoco significa que debamos rechazar acciones que en la política puedan dar cuenta de una afectación a la dignidad de la condición humana y de las sociedades, ¿no? Concluyo esta idea diciendo que la política, siendo un segmento de la cultura, está eminentemente atravesado, que no existe mejor ni peor acción política, sino que la acción política está determinada por la cultura de los pueblos, y esta cultura de los pueblos está construida en su memoria histórica y en sus condiciones de idiosincrasia y etcétera, etcétera, ¿no? ¿No te parece también que es un camino de doble vía? Que en dependencia de la cultura de un pueblo, así será su política, pero que la política, de hecho, también construye la cultura de un pueblo. Pero hasta aquí tenemos, yo creo que una confrontación entre la cultura de masas y la cultura de mayor producción y elaboración, digamos, ¿sí? O sea, la cultura de masas, ¿no es cierto?, te llena un estadio, te llena un coliseo, te llena un escenario, te hace consumir veneno como Coca-Cola o KFC. Claro. Cuando tienes otra producción cultural, otra simbología que te plantea una acción responsable con el ser humano, con la naturaleza, con lo que consumes, ¿verdad? En equilibrio, el mismo concepto de suma causa y es un concepto importante que nos es difícil llevarlo a la vida cotidiana. Ahí hay una clara disputa también de entre lo masivo y lo político. O entre la masa de la política, esta operación política clientelar, caudillista, demagógica, populista en el sentido del engaño y de la demagogia, y la posibilidad de ir incorporando discursos y categorías, o al menos categorías más académicas, más profundas, que ya mi valoración personal, esto sí que es una necesidad. No basta con ofrecer X número de cientos de miles de empleo. O sea, el tema pasa por discutir cosas más profundas. Y eso es los modelos de producción, los modos de producción. Es decir, cómo una sociedad, mientras más vinculada esté a la cultura de masas, es menos productiva en su nivel de creatividad. Si es menos productiva en el nivel de creatividad, es menos emprendedora. Porque la cultura de masas no te permite operar los emprendimientos y la creatividad. Te da la receta dada ya del pensamiento hegemónico homogenizante. Entonces, creo que este sí es un tema a debatirlo. ¿Cuánto la sociedad y las sociedades y los pueblos se permiten a sí mismos la participación de las categorías académicas, de economía política, de economía, del modo de producción en los discursos políticos? Allí sí estamos discutiéndonos un tema de fondo respecto del discurso de la política y de la cultura, ¿no es cierto? ¿Cómo la política puede aportar al crecimiento cultural de un pueblo en tanto los discursos no rayen en los formatos populistas y demagógicos, sino que logren establecer el manejo y le inviten a la sociedad a establecer manejo de categorías, ojalá más académicas, más profundas, no clientelares, no de soluciones inmediatas, X número de casas, X número de carreteras, X número de becas, X número de empleos? Aquello no está allí. El tema es cómo vamos a definir el modo de producción y cómo se va a generar mejores condiciones de emprendimiento para la sociedad, cómo la riqueza puede estar de mejor manera distribuida, ¿verdad?, sin descuidar las posibilidades y las potencialidades particulares y privadas de la sociedad. No desde el control, sino desde la liberación. Eduardo, te hago una propuesta. Detengámonos un momentito, escuchemos algo de música que tú vas a proponer para nosotros disfrutarla ahora en este programa, y continuamos hablando posteriormente a esta canción con la pregunta que te hacía al principio del programa, de si estamos o no preparados realmente para enfrentar la importancia de las elecciones de este domingo. ¿Qué música propones? Pues en ese afán de confrontarnos con la cultura de masas, te propongo que escuchemos a Lila Downs, una canción muy conocida, pero el cover de Lila Downs es fabuloso, ¿no? La canción se llama La Cucaracha. La Cucaracha. Escuchemos aquí y seguimos hablando claro. La Cucaracha. Hablando Claro, un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. De regreso con Eduardo Flor. Hoy estamos hablando, claro, sobre cultura política. Aunque para hablar de cultura política necesitaríamos de todo un día, y quizás más. Pero en este corto tiempo trataremos de concentrar los principales elementos que podamos aportar a nuestros oyentes. Eduardo, la primera pregunta del programa sobre la cual nos diste una panorámica bien aclaradora, fue la siguiente. ¿Estamos preparados en Ecuador hoy? Hoy, 16 de febrero, para las elecciones que vienen el próximo domingo 19. ¿Estamos preparados como sociedad? ¿Realmente tenemos una cultura política que nos permita ser objetivos, razonar con claridad a la hora de marcar en la boleta? Yo creo que las sociedades están siempre preparadas. Están siempre preparadas porque, te reitero, o sea, no creo que exista el estado ideal de sociedad de absoluto nivel de ejercicio de razón para la toma de decisiones. La razón, la decisión está atravesada por la razón, pero también por la sensibilidad, ¿verdad? Y en eso, y esta es una búsqueda permanente de equilibrio del ser humano. La sociedad ecuatoriana está preparada, pero claro que está absolutamente preparada, ¿sí? Y es claro, tremendamente importante también lo que tú mencionas. Este 19 de febrero tenemos un nivel de responsabilidad muy fuerte. Yo me atrevería a pensar que las votaciones de este 19 de febrero tal vez son de las más importantes en los últimos 25 a 30 años. Recordemos que venimos de un periodo muy crítico en el caso ecuatoriano, ¿verdad? De 11 años de desgobierno, 11 años de atraco al Estado ecuatoriano a través de diversos gobiernos, gobiernos que duraron 2 semanas, 1 día, 1 año y medio, en fin, de un desgaste de los movimientos sociales en esa lucha por la equidad en la sociedad. Digamos, en la intención de superar eso, nos encontramos con un escenario nacional de los últimos 10 años de ciertos niveles de estabilidad y de posibilidades económicas del país para lograr unas condiciones gobernables de la sociedad durante esos últimos 10 años. Pero el Ecuador vuelve a entrar en una recesión económica resultado de la baja del barril de petróleo, metas logradas por el gobierno que todavía está, digamos, en el ejercicio del poder en el Ecuador, ¿verdad? Pero también con una serie de deudas pendientes a la sociedad. Entonces, y el escenario electoral se nos plantea entre la posibilidad de lo que se hizo mal, mejorarlo, y lo que se hizo bien, potencializarlo, ¿no es cierto?, o borrar todo, porque lo que sucedió en la década, en estos últimos 10 años, es terrible, es nefasto, entonces hay que cambiar. ¿Quiénes nos proponen el cambio? Nos proponen el cambio personajes que estuvieron de manera importante en la decisión de hace 10 años atrás, no de la última década, sino de el periodo de crisis y de desgobierno de hace 10 años atrás. Ellos son los que nos plantean un ejercicio de novedad. Y tenemos una socialdemocracia y de sectores progresistas, de algunos sectores progresistas vinculados a movimientos sociales, desgastado y conflictuado al interno, propio de la historia de la izquierda de este país. Entonces, tenemos tres corrientes en este proceso electoral. La posibilidad de mejorar lo que se ha hecho mal y fortalecer lo que se ha hecho bien. Un sector de derecha que se plantea un nuevo sueño, que nos plantea un nuevo sueño a la sociedad, pero ese nuevo sueño tiene el ancla de los periodos anteriores de desgobierno y de neoliberalismo, ¿verdad?, que nos puso a la sociedad en graves conflictos. Y un sector socialdemócrata que no logra establecer una propuesta clara a la sociedad y con una serie de conflictos internos. El escenario político nacional, tomar la decisión ante este escenario, es una situación tremendamente difícil. Esto no es un tema racional, es un tema de sensibilidad. En la continuidad, ¿podría haber esperanza? Signo de interrogación. En los candidatos de derecha, ¿Me logro convencer a pesar de lo ya vivido, sucedido y la historia del Ecuador narrada y documentada? Signo de interrogación. Y lo otro no me da mayor expectativa. Sí que es un tema complejo. Sí que es un momento bien difícil. Por eso, en esa medida, la importancia, digamos, de poder pensarnos cuál es el modelo de sociedad al que nos están invitando los candidatos. ¿Qué modelo de sociedad nos está invitando? ¿Un modelo de sociedad de libre mercado? ¿Un modelo de sociedad de intervención estatal fuerte? ¿Un modelo de reducción de la potencia estatal? Pero sin mayor claridad de un plan económico. ¿Sí? ¿Cuál decisión es la que vamos a tomar? ¿Sí? Y en un contexto sin duda también latinoamericano y regional poderoso, ¿no? La presencia de Trump genera una nueva geopolítica mundial. El debilitamiento de los gobiernos progresistas o de los llamados gobiernos progresistas en América Latina genera también una preocupación, tanto también respecto de la unidad de Latinoamérica. Si ya no están, si los gobiernos progresistas empiezan a desaparecer, ¿con quiénes jugamos la estructuración de la unidad latinoamericana, importante para la generación de empleo? Allí es cuando empiezas, puedes discutir empleo, cuando discutes los intercambios entre la región, ¿no? La regionalización energética, no la regionalización de la agricultura. Pero sí es un momento complejo, importante, de pensarnos las condiciones nacionales, la oferta que tenemos política electoral, el escenario regional, el escenario internacional con la presencia de Trump en Estados Unidos y cómo esto podría afectar a la sociedad también en sus condiciones productivas, ¿no? Como decimos, la paz en Colombia no solamente es un asunto de los colombianos, es un asunto latinoamericano. El proceso electoral en Ecuador no es solamente un asunto de los ecuatorianos, es un hito que va a marcar los procesos electorales en el resto de América Latina. O sea, la decisión que vamos a tomar los ecuatorianos del 19 de febrero es una decisión que Latinoamérica y el mundo está observando absolutamente de cerca. Y después del fallecimiento de Chávez, y la crisis que vive Venezuela, la caída en Argentina y el triunfo de Macri, Ecuador se vuelve un centro de la geopolítica internacional respecto de discursos progresistas en América Latina, importante tomar en cuenta, independientemente de que nos agrade o no la posibilidad de esa línea ideológico-política. Eduardo, como te decía hace un ratito, hay poco tiempo para hablar, pero creo que has redondeado tus ideas. Sé que se te quedan montones de cosas por decir, lo sé, y a mí se me quedan montones de cosas que preguntarte. Pero lamentablemente ya mañana hay silencio electoral y no podremos hablar más sobre estos temas hasta pasadas las elecciones. Yo te propongo que pasado el domingo, cuando ya se tengan cifras, o se tenga un ganador, o se sepa que hay segunda vuelta, en fin, los escenarios pueden ser diversos, nos volvamos a encontrar. Ahora, ¿qué llamado le harías a los ecuatorianos para tener en cuenta antes de marcar su boleta? Yo creo que esencialmente es pensarnos y sobre todo sentirnos en base a la memoria histórica, ¿sí? Y esa memoria histórica tiene una sensibilidad, tiene también una reflexión, ¿verdad? Pero en el caso latinoamericano, en el caso ecuatoriano, el ejercicio de transmitir de los padres a los hijos, de los abuelos a los nietos, es una acción cultural que está en la cotidianidad del pueblo ecuatoriano. En esa medida, ese hurgar coloquial en la memoria del pueblo, en la memoria de los pueblos, en la memoria de las sociedades, seguramente nos va a indicar por dónde debemos tomar la decisión este 19 de febrero. ¿Con qué nos despedimos, Eduardo? Bueno, para ser un poco irreverentes, vamos a despedirnos con un grupo nacional, Josvani. Se llama Astra, es un grupo de heavy metal ecuatoriano, uh-huh. Fabuloso, y tiene una nueva producción que se llama Somos, y además de una producción casi que dedicada a esta coyuntura política, ¿no? Les invito a que vean en YouTube también la canción de Astra, Somos. Soy Giovanni Acevedo Ramos, gracias Eduardo. Un gusto, Giovanni. Nos vamos con música. Hablando claro. Radio CCE. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro.